Edición especial. Ha subrayado simultáneamente una vez más que la política centroamericana del presidente Ronald Reagan es un rotundo fracaso. Desde comienzos del corriente año, Washington ha maniobrado todas las palancas diplomáticas y económicas para forzar a dimitir a Noriega, a quien sus adversarios denominan la piña, el ananá, por su cara picada de viruela. Sin embargo, el general se mantiene en sus trenes.